mano al correo fui a recoger carta de ti. Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará. Algo me anuncia el corazón. Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición. Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón. Vestida de color, y ella se menea con el ritmo del amor. La cumbia es una hembra vestida de color, y ella se menea con el ritmo del amor. La cumbia nació de un romance, de un hombre bueno que pasó la vida cantando sus penas. Y nació la cumbia, ay la cumbia. El apagón tiene la culpa de que se fuera mi amor. Tal vez ella no me amaba y tomó esa decisión. El apagón y su camino, qué terrible oscuridad. Solo sé que nunca vino, se me fue. Nada, tú te has burlado, no soy un...